Oraciones poderosas para el amor. Atrae a la persona que te gusta con esta superpoderosa oración. Mientras escuchas esta oración, piensa en esa persona que quieres atraer, esa persona que tanto amas, y di su nombre tres veces internamente. Te recomiendo que escribas su nombre en los comentarios para que sea aún más efectiva esta oración. Abre tu corazón, cultiva tu fe y escucha con mucha atención. Señor Todopoderoso, fuente de amor y compasión eterna, santifica mi vida con la felicidad del amor. Ante ti, hoy, mi buen Jesús, vengo y te suplico que me ayudes en esta pena de amor. Hoy, cuando mi corazón llora y se desangra, cuando me siento la criatura más infeliz, cuando hasta el aire me engaña, tú, mi Señor, puedes ver todo de mí, saber lo que pienso y lo que siento. A ti no puedo ocultarte nada. Tú eres mi guía, mi Dios y mi Salvador. Atiende mi llamado. Haz que la persona que amo me ame de igual manera. Que podamos concretar una relación sana y feliz. Y que nada ni nadie se interponga. Porque el amor ha tocado la puerta de mi corazón. Y las circunstancias de la vida hacen que por el momento no estemos juntos. Mi corazón se siente débil y triste, pues desea un amor verdadero. Jesús, tú que naciste y te criaste en una familia llena de amor y de paz, tú que fuiste testigo del amor que unió a María y San José, tú, quien eres nuestro único y verdadero Dios, escucha por favor mi plegaria. Donde quiera que ella o él esté, la fuerza magnética del amor de Dios hace que nos aproximemos irresistiblemente, infaliblemente, poderosamente, y entonces se dé una unión armoniosa, feliz, perfecta, divina, exitosa y bendecida por Dios. Sé que harás que mi corazón brinque de felicidad y que el amor me sonría, porque eres mi Padre y sabes qué es lo mejor para mí. Te agradezco, Dios, mi Padre Divino, porque has creado a la otra mitad de mi alma, y porque estás preparando todo para conducirnos a una relación muy feliz, unidos en el amor incondicional para toda la vida. Por eso te pido que me des la fortaleza para ser mejor persona cada día y para volverme un ser más compasivo y fuente de amor como tú, para que la persona que amo no vea más que virtudes en mí y no haya excusa para que se aleje de mí. Hazme merecedor de formar un hogar que constituya un amor puro, para que juntos podamos honrarte y venerarte por los siglos de los siglos. Ayúdame a atraer el amor de la persona que amo, con la cual quiero que caminemos juntos el resto de nuestras vidas, instaurando un mundo mejor para todos los seres humanos a partir de multiplicar el amor. Tú, que sabes cuáles corazones deben estar juntos, mírame a mí, hundido, hundida en mi soledad, sin poder estar con la persona que amo. Eres mi esperanza en esta situación desesperada, Quiero compartir mi vida con alguien que me ame de verdad. Te lo ruego, llévame con esa persona. Déjame amarla y formar una familia. Sé que puedes hacer de mi vida lo más maravilloso. Solo debo conquistar a mi amor para poder vivir juntos en armonía. Virgen Madre, tú que eres fuente de amor eterno, tú que sabes lo que es amar y sumirse a otro por amor, bendice mi hogar con la fuerza del amor puro. Quiero ser canal de tu amor para multiplicar tu gloria y hacer de este mundo un mejor lugar. Virgen Madre, te suplico que me ayudes a atraer el amor verdadero a mi vida, para imitar tu camino de amor y entrega hacia el otro. Con esta poderosa oración, necesito conseguir el amor de esa persona que me ame, que vuelva a mí, poderosa y milagrosa Madre mía. Te pido que vea en mí la imagen de tu amor y te prometo que si lo traes o la traes a mi lado, al menos por esta semana, voy a dejar de lado los pecados recurrentes que más me cuestan dejar, para que veas que más fuerte es el amor que siento que el vicio. Confío en ti, mi amada Virgen María, confío en ti de verdad y con mi corazón. Confío en ti, Reina del Amor, confío en ti, querida, confío en nuestro amor. Señor Dios Todopoderoso, otórgame la fuerza para traer el amor. Llena mi vida de tu santa felicidad, vuélveme un ser comprensivo y dedicado a la persona que ocupa mis pensamientos. Permíteme caminar con esa persona por el resto de nuestros días. Que con nuestra unión se instaure el ejemplo de un amor que se multiplique entre nuestros hermanos. En tus manos encomiendo mi espíritu, que mi fe y esperanza sea lo que impulse el cumplimiento de mi petición. Pido porque el amor de mi vida me corresponda y se acerque a mí como yo deseo acercarme a ti. Dirige y guía mi camino, porque yo soy el culpable de tratar de planificar mi propia vida. Por eso, hoy te doy permiso para que me muestres el camino. Estaré de acuerdo con todo, porque siempre voy a apreciar todo lo que has hecho y harás. Hoy vengo a ti con tanta valentía y humildad como puedo. Te pido que toques y sanes mi corazón. Toca los lugares que son difíciles de alcanzar, los lugares donde no puedo llegar. Por favor, cuida de mí, Señor. Hoy, lleno de fe, dirijo mis oraciones hacia ti, pues estoy convencido, Señor, que todo es realizable para ti. Y aunque carezca de aliento, energía, aunque me sienta desalentado, desalentada, tengo la confianza de que estás cuidándome siempre a mi lado y puedes socorrerme y resolver todo lo que me duele. Perdona mis equivocaciones, Salvador y Padre mío, Jesús. Tú que derrotaste a la muerte y resucitaste, tienes todo el poder en el cielo y en la tierra. Haz que no deje nunca la fe y la ilusión. No me desatiendas ni me dejes sola, solo. Cuídame de mis adversarios, de maldad y peligros. Solicito tu protección cuando mires que siento dolor y desesperación. Extiende tus venerables manos en mis conflictos más difíciles. Jesús, mi buen compañero y hermano, santifica mi corazón, mi espíritu y mi ser. Te pido, me dirijas por el camino para que sea una excelente persona. Permite que me llene de amor y compasión para las demás personas, para que jamás retire mi mano a los más necesitados. Gracias por tu infinita ayuda y misericordia. Y más tranquila, más tranquilo, me despido. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén. Cierra tus ojos y vuelve a repetir tres veces internamente el nombre de la persona que quieres tener a tu lado. Hazlo con mucha fe, con mucho amor. Si esta oración ha sido de tu agrado, por favor, dale un pulgar arriba y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.